Patrón, esa sombra que tita tras sus reses, pues ya hay harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Patrón, esa sombra que levanta su galpón, trenzado con otros peones, patrón. Bueno, qué canción esta. Esta sí que viene del fondo de la historia. Vamos a conversar ahora con el presidente del Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola, que está en conflicto. Vamos a ver si es conflicto, pre-conflicto. Pablo Cabrera, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su espacio. Pablo, por supuesto que te agradecemos a vos que estés conversando con nosotros para poder informar a la población sobre esta situación que ustedes viven. Que lo primero es saber si les cayó de sorpresa o se la vieron venir. No, mire, nosotros puntualmente, esto tiene dos aristas, por decirlo de una manera. Tiene una arista en la cual involucra directamente a la reestructura en planta Montevideo, donde, bueno, ahí hay un área que desaparece, es decir, hay un área dentro de la sección de producción de embotellado que desaparece, y lo que nosotros siempre planteamos, la posibilidad de que existiera la reubicación de estos trabajadores. Es decir, los puestos genuinos desaparecen, pero lo que nosotros entendemos es de que existen vacantes para la reubicación. La situación que nos está generando conflicto o en una situación de preconflicto es que en este caso la empresa no está teniendo la voluntad de absorber al 100% de los trabajadores, entendiendo de que hay determinados perfiles y en este caso legajos que no estarían compartiendo y no le quieren dar la oportunidad de poder estar reubicados. Claro. ¿Cuántos son? En planta de Montevideo tenemos 16 trabajadores. Ja. Y está la otra planta, ¿no? La de Salto también. Claro, en Salto lo que tenemos es un galpón donde se distribuye, es decir, un centro logístico donde se distribuye la bebida en todo el departamento. Ahí lo que existe es el fin de un contrato comercial entre el empresario responsable del depósito y la empresa Coca-Cola, donde llega a un fin el 15 del mes de agosto. Ahí nosotros estamos teniendo, a partir de ayer comenzaron negociaciones con el empresario que se va a hacer responsable a partir del 16 de agosto del depósito, no encontrando voluntad por parte del empresario, argumentando de que, bueno, de que él no está dispuesto a dar la reubicación de los 18 trabajadores, ya que quiere contar con trabajadores de su confianza para asumir esta nueva tarea, ¿verdad? Claro, claro. Hoy leí en el diario El País que decía que la empresa va a quedarse solo con los que tengan el legajo totalmente limpio, así como una cosa de pureza, de trabajadores puros. Sí, claro. En realidad, esa es una de las preocupaciones en la cual nosotros tenemos, porque lógicamente no estamos de acuerdo con esa situación. Es decir, lo que nosotros entendemos de que lógicamente los trabajadores hoy no hay ninguna razón de notoria mala conducta o de una dificultad en la cual el gremio, no solo del sindicato de Coca-Cola, sino que también de la Federación de la Bebida, siempre tuvimos como bandera que hay ciertas situaciones en las cuales el sindicato no se pone al frente, no defiende. Esta no es una situación de esta. Acá estamos hablando de gente que de repente tiene 30 años de trabajo y en el legajo tiene alguna sanción por alguna llegada tarde o por alguna situación mínima, es decir, y eso hoy se quiere argumentar para que queden sin trabajo. Claro, claro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué está parada de esta manera la empresa en este momento? Y nosotros también lo que estamos viendo que se está dando una situación más bien a nivel general, no sé si será coordinado entre empresas. Nosotros también hoy día tenemos a los compañeros de Maltería Oriental en una situación parecida, donde están teniendo despidos por parte de la empresa, en la cual no hay negociación con el sindicato, sencillamente están despidiendo trabajadores por la cantidad de faltas justificadas que tienen. Es decir, y sin negociación, es algo que nos está llamando poderosamente la atención, porque es como que empiezan a avanzar en bloque, y bueno, producto de que también se sentirán más cómodos con los cambios que hubieron dentro de un gobierno, dentro de un propio Ministerio de Trabajo, para poder avanzar en lo que ellos entienden está bien. ¿Ustedes están ya declarados en conflicto, Pablo? Nosotros en realidad lo que estamos es en un estado de alerta y en situación de preconflicto, porque hasta el momento los trabajadores que nosotros estamos en cuestión siguen en la tarea normal. Lo que nosotros sí, a partir del día 46, que vendría a ser el día jueves 12, ¿por qué le hablo del día 46? Sí. Porque nosotros tenemos un marco acuerdo donde si la empresa mañana, por alguna situación de reestructura, necesita plantear despidos, no los puede ejecutar y nos tenemos que dar un margen de 45 días de negociación donde ni la empresa ejecuta los despidos ni el sindicato toma medidas. En esos 45 días la idea es negociar la posibilidad de reubicaciones, de reabsorciones, y ahí sí que hay gente en edad jubilatoria que busca una solución para poder facilitar su jubilación. Lo que nosotros hoy estamos teniendo es que hay una mesa de negociación que en realidad es de imposición, porque nosotros hasta la fecha no hemos logrado avanzar en nada. Y bueno, al finalizar ese periodo, el día 46, la empresa estaría con las manos libres, y nosotros a partir de ese día, si los trabajadores no ingresan a planta, estaríamos ejecutando lo que ya se resolvió en el Congreso Nacional, que es un paro de inactividad a nivel nacional que incluye todos los departamentos y la planta productora de 7 días corridos. Claro. O sea que ustedes ahora están con una decisión ya tomada, pero a la espera del día 46. Y obviamente, ejemplo, estamos en una mesa de negociación. Hoy a las 13 horas vamos a tener una reunión con la empresa donde fue solicitada por el día de ayer. Esperemos que sea para recibir alguna propuesta o alguna situación que pueda cambiar esto. Nosotros, ¿quién citó? La empresa Coca-Cola nos citó a la una hoy a tener una reunión. Vuelvo a reiterar, esperamos que exista una propuesta con el fin de evitar una situación conflictiva, claro, que no solo va a ser para nosotros los trabajadores, sino que también va a ser para la propia empresa, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, les pedimos que nos mantengan al tanto de la información. No sé si quedó algo que no hayamos conversado. No, primero que nada agradecerles por el espacio, sin duda que vamos a contar con ustedes para mantenerlos al tanto, y bueno, y reiterar que nosotros como sindicato y como bien marca la Federación de la Bebida, queremos seguir apostando el diálogo y que nunca vamos a tratar de llegar de manera multilateral a una situación conflictiva. Lo único que estamos peleando es para que estos trabajadores mantengan la fuente laboral. Muy bien, un saludo para vos y para los demás trabajadores, un recuerdo para los trabajadores que ya no están de Coca-Cola. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, señora, y estamos a las órdenes. Chao. Que pase bien.